Ella juraba que no podía olvidarla. Pensó que iba a sufrir. Se fue riéndose de mí, yeah. Juraba que no podía borrarla. Pensó que iba a doler. Se fue sin saber que conmigo no existen lazos. Ya tengo my tu reemplazo. No pienses que te lloré si yo rápido te olvidé. Que conmigo no existen lazos. Ya tengo my tu reemplazo. No pienses que te lloré si yo rápido te olvidé. Se fue, baby girl.